Aparición con vida de Jorge Julio López. ¿Cómo seguimos? ¿Cuántas veces más vamos a tener que reunirnos para reclamar? Somos responsables de seguir exigiendo todos los días, cada día, en cada punto del país, la aparición con vida de Jorge. Que se lo juzgue a todos y cada uno de los genocidas, por todos y cada uno de los compañeros. Pues ya van 6 meses que desapareció, que nadie dice nada, digamos. Vos, frente a la desaparición, se supone que el gobierno tiene que decirte qué está pasando, cuál es la investigación, quién puede ser sospechoso, algo. Hace 6 meses que no dice nada, que ya van como 4 muertos más, que encuentran cadáveres relacionados con el tema de López, y 6 meses es un montón. Es un montón, y nosotros todos los 18 marchamos, o hacemos corte de ruta, o hacemos algún escrache, porque queremos saber qué es lo que pasa, porque queremos justicia, porque queremos que aparezca Julio López, y porque creemos que una de las formas para que eso pase es salir a la calle todos juntos, no tener miedo, porque lo que vino a hacer la desaparición de Julio López es ponernos miedo a nosotros, que estamos luchando todos los días. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López.